OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur. Contemple con mi llanto. Que la mire así, hundido en el silencio. Una rosa roja dejo, un clavel marchito que queda, una vida más que huye al mirarte en mi recuerdo. Quiero decirte que tus cosas, todo, todo está lo mismo. Nada, nada se ha movido. Quiero decirte que tus cosas, todo, todo está lo mismo. Nada, nada se ha movido. Hazme el rosal que cuidabas con el calor de tus manos. Ha empezado a marchitarse al sentir de ti el olvido. Hazme el rosal que cuidabas con el calor de tus manos. Ha empezado a marchitarse al sentir de ti el olvido.

que tengo son reliquias, tu presencia está entre mis sueños. Cantando bueno, bailando alegre, te voy a olvidar, chola ingrata. Tus prendas que tengo son reliquias, tu presencia está entre mis sueños. Usted escucha Radio Tarma, la voz más fuerte del viaje. Sin agua, sin riego, floreces como yo, sin nació así un viejo, florece como yo. Tengo el alma destrozada de tanto sufrimiento. Del curanderismo, Huancabamba, Piura, los famosos curanderos, el grupo internacional Samantha, la hermana Luz, Danilo, Gary y Adrián Zen, herederos del conocimiento y los poderes mágicos de los cerros místicos y las lagunas encantadas de Huancabamba, resplandecen tu aura, limpian tu cuerpo a través del cuy y la gallina negra para detectar brujería, realizan curaciones de enfermedades conocidas y desconocidas en las grandes mesadas de sanación con la ayuda de la ayahuasca y el San Pedro, expertos uniendo parejas, dominando mente, cuerpo y alma, poniéndola a tus pies, pidiéndote perdón de rodillas al instante, con hechizos mágicos y el poder de atracción de la pusanga del Cayuco, Brasil. Y el sígueme, sígueme, para atraer el amor imposible en una hora. Entregamos el talismán de los 800 poderes, baños de florecimiento para atraer la buena suerte. El grupo internacional Samantha está en Dharma, en su nueva dirección, Girón Huánuco 563, esquina con el Girón Huaraz, a 2 cuadras del mercado modelo Dharma. Llámanos a los números 925-836-7. 785 o al 973-273-746. El Grupo Internacional Samantha te ayudará a encontrar la felicidad. Estás escuchando Radio Tarma, la radio que alegra tu vida. Con mi cariño inmenso te recuerdo, tierra mía, al escuchar tu canción de antaña, admiración. ¡Qué bien, señora Lidia! En todo el Perú, 5 de la mañana con 26 minutos, Radio Tarma, con lo mejor de nuestro folclor nacional. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!